nuestros sigue seguirán. Cuando lleguen morirán, pedirán más. Ojos encontrarán todo el tiempo siempre igual. El cansancio no estará, pedirán más.